Llevaba tiempo pensando en ti, por eso quise tirarte el DM. Hace tiempo que ya no sé de ti, ni tú de mí. Culiar mucho le gano, ya sabe pa' lo que vamos. Este sin jugar al grano, montate y nos curamos. En la parte trasera el amurano y tenerte patarra. En el asiento atrás, ey, ey, tapa buscando una presa y terminate casa. Tú eres como mi casa que ya te tengo trazada. Yo soy como el Uber que esa ruta la tengo trazada. Baby, prepárate que en 10 llega a buscarte. Estaba fronteando mi yo loco por comerte. Tenía ganas de ti por cómo lo haces. Tanto que te imagino ya. La manda a buscar, no quiero guiar. Llevo pa'l lechote de Brugal, estoy pa' bella guiar. El fucking Fox, cura más de 9 colas como chata un blog. Esa nalga le voy a dar. Sé que aunque usted sea fina, hostirse conmigo le fascina. Yo te tomo, no eres medicina. Sé que te gusta, tú me lo decías. Y tú me miraste y yo te toqué. ¿Cómo te llamas? Que ni pregunte. Si no ha podido olvidarme, lo sé. Ya tengo con usted. Lo que quiero contigo ya es amanecer. Borrachito nos vamos, mami, te voy a complacer. No importa si es mañana o si es atardecer. Se motiva, pues cositas ricas, sabe qué voy a hacer. Juntas como tú, yo quiero una poca juntas. Baja pa' acá, quítame estas ganas. Tráete la ropa, quédate hasta mañana. Juntas, te pago el Uber. Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé. Dino de Billionaire. Con los Latin Music, baby. Paso haciendo 90 piquetes, mi amor. Las estrellas siempre andan juntas, bebé.